signo lunar o ascendente Aries. Lo primero que te diré es que te recomiendo volver a escuchar el pronóstico que te di la semana pasada, porque ahí informé por dónde vendrían los famosos uranazos. El tema trata de liberarte de bases en el entorno económico, salario, posesiones y o valoración personal para despejar tantas dudas que te da el futuro. La valoración personal también es clave ante amistades, proyectos en equipo, comunicación en internet, ideales y relaciones sentimentales basadas en la amistad. Por ahí vendrán los cambios y decisiones, pero no te asustes. Marte entrará en Cáncer el 23 de abril y aunque suponga un pequeño desafío, será el que traiga la ayuda que necesitas porque se va a centrar en tu vida privada, dando el comienzo a nuevas dinámicas en el hogar, vida familiar y vivienda. La luna cuarto creciente en Leo trae el primer indicio sobre asuntos que no serán definitivos hasta dentro de un mes en el ámbito del corazón, vida sentimental, hijos, proyectos, que desde luego será el comienzo de un aprendizaje. E incluso durante martes, miércoles y jueves estarás predispuesto a mover este área con confianza. Jueves, viernes y sábado la luna seguirá creciendo en Virgo y allí se unirá a Vesta, que despertando pondrá orden a tu mente. Se activará la intuición para que prevengas sobre asuntos laborales, también podría tratarse de la salud y el cuidado del cuerpo y en general en tu calidad de vida. El tema trata de pensar nuevas estructuras, nuevos horarios o una nueva adaptabilidad en rutinas diarias. No te preocupes, porque durante sábado, domingo y lunes podrás confrontar todas estas tareas con pareja socio. La verdad es que el fin de semana se presenta con inclinación a estas conversaciones, por eso te recomiendo que no evadas conversaciones que necesitas para llegar a los acuerdos que más te convengan, porque estarán fenomenal para ese empuje marciano en el ámbito privado. Si el tema va de disolver acuerdos, porque con los uranazos en pleno apogeo estarás más que reivindicativo a la hora de valorarte, tanto emocional como económicamente hablando, pues oye, hacia adelante, hablando se entiende la gente. La luna llena en Escorpio el 27 de abril viene para que aceptes realidades a base de descubrir algún tema que se mantenía atascado o puede que se estuviera ocultando. ¡Ojo! Sobre todo porque puede que esa pareja o socio te haya estado ocultando algo. Esta luna llena te dará la energía que necesitas para darle la vuelta a todo. Esta luna se dará en el ámbito de los compromisos económicos, bancos, facturas, convenios, gastos y también en las emocionales y sexuales. Y será clave para modificar la forma en cómo comunicabas tus expectativas. Por último, decirte que los uranazos alterarán el sistema nervioso, así que canalización.